búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Intentamos arreglarlo. Buenas noches. Estamos en la cuarta sesión del seminario de periodismo y rock. En México, un recuento. Es una noche buenísima, qué bueno que está lleno como siempre. Esta noche nos acompañan David Cortés, Hugo García Michel y Benjamín Salcedo. Voy a leerles una breve historia de cada uno, de lo que han hecho. Muy ligera porque son personajes prolíficos en el periodismo rocker. David Cortés, que está aquí a mi derecha, es escritor y periodista. Ha colaborado en los principales diarios del país y en revistas especializadas. Es autor de Los Pasos de la Vanguardia, El Otro Rock Mexicano, de Experiencias Progresivas, Psicodélicas, de Fusión y Experimentales, y de La Vida en la Barranca. También es coordinador, junto a Alejandro González Castillo, de 100 discos esenciales del rock mexicano, Antes de que nos olviden. Actualmente escribe para Nexos.com, El Diario Milenio y Bitácora del Auditorio Nacional. Es David Cortés. Después tenemos a Hugo García Michel, nació en 1955 en Tlalpan, DF, es músico, periodista y escritor, colaborador en Milenio Diario, Nexos y Marvin, es director de la revista Mosca, autor de los libros Matar por Ángela, Cerca del Precipicio y Más Allá de Laguna Verde. Hugo García. Y al final tenemos a Benjamín Salcedo Villarreal. Fue guionista del canal de cablevisión El Planeta, especiales sobre el concierto de Woodstock 94. Hizo trabajos especiales para Canal 4, como el guión para el programa especial de fin de año sobre YouTube en vivo en México. Fue creador de promocionales del canal Telehit, de renovación de imagen. Hizo guiones para entrevistas en el espacio alternativo de Telehit. Trabajó en Espacio 59 del Núcleo Radio 1000. En Rock 101 del Núcleo Radio 1000, en la producción y locución del programa Frecuencias Alteradas. También hizo producción y conducción del programa Heavy Metal, especiales semanales. Y ha sido colaborador y escritor para las revistas Rock and Pop y Rock en Español, Atonal, Avant Garage, Rock Press, Rock América, Círculo Mix-Up, Rock and Pop, editor de música y TV de la revista Cine Premier, editor de la revista Switch. Fue director de Progresa México y actualmente es fundador de la revista Rolling Stone México del grupo Prisa. Él es Benjamín Salcedo. Eso es como ha ocurrido todos los miércoles. Vamos a permitir que cada uno de los ponentes en la mesa nos dé una breve exposición y al terminar los tres vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Primero vamos con David Cortés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a hacer una reflexión acerca de lo que ha sido mi trayecto por diferentes medios y al final, pues bueno, dentro de lo mismo iré haciendo algunas cosas de lo que yo veo de cómo se desempeña actualmente el periodismo, ¿no? Y yo quisiera empezar con esta reflexión de que en los años 80, cuando yo tenía que decidir qué era lo que tenía que estudiar, realmente la carrera de periodismo era una opción, ¿no? Todavía no cobraba el auge ni llegaba a los niveles de saturación actuales, pero sí, si uno decidía estudiar, Francamente se podía pensar en ser periodista. Esto es el toquín. Lo curioso es que el periodismo de rock no era una verdadera opción, porque en realidad no existía como tal. Había muchas posibilidades, había cultura, deportes, política, finanzas, etcétera, pero el rock era lo último en lo que uno podía pensar. Y no lo era simplemente porque no existía el rock en México, al menos en la superficie. Estoy hablando de los años 80, ¿no? Así que para marcar parámetros y señalar algunas diferencias, diré que en esos años, en prácticamente un periodo que va de 1975 a 1988, digamos, pensar en vivir del ejercicio del periodismo rockero no era una ilusión, más bien era un despropósito. Y básicamente porque el rock era una práctica musical en ese entonces, ni siquiera alcanzaba el estatus de cultura, y era una práctica musical que se vivía en las sombras. Aquí se ha repetido continuamente, pero me parece que sigue siendo importante, aunque parece un lugar común, que vivíamos sin conciertos masivos, sin radiodifusoras en las que se programara rock 24 horas al día, con escasas ediciones nacionales de discos. Así era más o menos el panorama. Había revistas, ¿no? Extrañamente, como acontecía en otros países y de forma similar a como sucedía en Inglaterra, aquí no aprendimos del rock por la televisión. Sí, aprendimos algo por la radio, El lado oscuro de la luna de Juan Villoro, los programas de Walter Smith y de Oscar Sarkis en Radio UNAM, Vibraciones en Radio Capital, eran verdaderos oasis para nosotros. Pero los maestros, los guías, los culpables de esta desviación fueron las revistas de rock. A mí, particularmente, me tocó la última etapa de México Canta, pero vivía a plenitud Conecte y Sonido. Periodistas como el citado Walter Smith, José Luis Pluma, Arturo Castelazo, Fabián de los Santos Castro, Carlos Vaca, Víctor Roura, entre otros, fueron como mis maestros. A ellos debo, más que la configuración de un estilo, mis primeros conocimientos de todo lo que tiene que ver con el rock, del blues, del hard rock, del progresivo, del punk, del synth pop. Y es que el rock en esos años sobrevivía en este país gracias a escritores como los mencionados y como lo dijo hace 15 días Rolly aquí, y como lo recordábamos acerca de que gracias a los escritores había sobrevivido el rock en México. Al menos eso sucedía en la segunda mitad de los 70, porque que yo recuerde, el rock no era un invitado común y ni frecuente en los diarios. La excepción era cuando se lograba colarse a la nota roja. En los 80, sin embargo, empieza a haber un viraje, un poco ligero, aunque en ese momento nada significativo, como para anunciar un cambio. Aquí la presencia de Javier Velasco comienza a ser decisiva con sus colaboraciones en Uno Más Uno. Y con todo y lo poco promisorio de ese panorama, a mí se me ocurrió ingresar al ENEP Aragón, no porque yo quisiera, sino porque allí me mandaron. Pero lo que sí, la única certeza que yo tenía cuando yo entré a la ENEP Aragón era que yo quería escribir de rock, yo me quería dedicar a escribir de rock. No de política, no quería escribir de deportes, no quería escribir de economía, no quería escribir de sociales, o sea, yo quería escribir de rock. Y en ese tiempo, pues no diré que lo hacíamos con más pasión que ahora, porque no dudo que quienes lo hacen en estos días también lo hagan con mucha pasión, pero sí me parece que es muy distinto, porque en esos años no había referentes exitosos que lo llevaran a uno hacia esos caminos, o sea, ¿en quién podías pensar como un sinónimo de éxito que te llevara a decir que querías ser escritor de rock? Pero de que nos gustaba y nos molaba mucho, en eso sí no había duda. Mi primer texto profesional ya pagado lo hice para una revista llamada Acústica, dirigida por Antonio Malacara, con un texto que fue en el número 10, que fue el último que se editó, por cierto, era un texto de Jim Simpson. De allí di el brinco a Conecte, por intercesión de un compañero de la facultad. Y desde un principio algo que he tenido mucha fortuna yo en mi trayectoria es que siempre tuve absoluta libertad para escribir. Yo ingresé como colaborador y por tanto no me veía sometido al yugo de una orden, sino a mis propias sugerencias. Fue desde la trinchera de Conecte donde yo vi el renacimiento del rock mexicano. Durante 2 años y medio yo viví en Conecte y fue una etapa de completo aprendizaje, desde elaborar cartas de los lectores hasta lidiar con los primeros rockstars. Y sin duda ha sido la revista de rock en donde más libertad he gozado. Y aunque mi memoria me traiciona y ahora no recuerdo por qué dejé de escribir en ella, bueno, sigo pensando que es una revista fundamental para al menos en los años 70. Para entonces yo había terminado la universidad y me había dado cuenta de que vivir del periodismo de rock no solo era impensable ni utópico, simplemente era imposible. pero aunque tuviera otro empleo, escribir de algún grupo, hacer una reseña, publicar un concierto, si es que lo había, eso sí era bastante satisfactorio. Luego comencé a colaborar en una revista llamada Tonal, que aunque salió por un breve periodo, abrió nuevas expectativas en cuanto a la temática a cubrir. Para entonces, cercano al fin de la década de los 80s, el indie, que aún no se llamaba así, empezaba a tener fuerza. Allí, en la Tonal, fortuitamente uno de mis textos llegó a la redacción de la Jornada Semanal, que por entonces empezaba su publicación. Luego de aparecer ese artículo, comencé a escribir con regularidad y allí, como caído del cielo, me llegó una revelación. Ya comenté que en Conecte tenía mucha libertad para mi ejercicio y en la Jornada Semanal no fue distinto, pero aquí sí se dio un cambio muy fuerte. El rock en español había abandonado la cloaca y ya se le encontraba en dos medios. Y un buen día me percaté de que esos textos que yo pergeñaba con cuidado y muchas ganas, pues sí eran leídos. En las anteriores revistas yo me daba cuenta de que mis lectores eran personas cercanas a mi círculo, amigos, familiares, primos lejanos. Pero al llegar al suplemento de un diario, amplió no sé si mis lectores, pero sí mi público potencial. Híjole. Ese día, en verdad, se me acabó un poco la alegría porque me di cuenta de que como escritor tenía una fuerte responsabilidad. Vamos, si la idea a veces era echar un poco de desmadre, pues sí se podía, pero de pronto al darme cuenta de que había ojos que estaban leyendo y pendientes de mi trabajo, me di cuenta de que había que hacerlo, pero que debería de hacerlo con mucha más responsabilidad y con mucho más cuidado. Hoy, en estos días de internet, parece difícil crear una opinión y convertirse en un líder de la misma, pero entonces, en los albores de los 90, eso sí era posible. Y entonces, siguiendo con este recuento, una vez me he dado cuenta de esa responsabilidad, me hice la idea de que podía escribir de cualquier tema siempre y cuando se encontrara respaldado por suficientes argumentos, ¿no? Y por hechos. En una sesión pasada de este seminario hablaba Federico Rubli del gran valor que posee la entrevista para un periodista, y efectivamente creo que tiene mucha razón, pero algo que no dijo es que una de las especies más grandes de mitómanos que existen, yo no sé si en el mundo, pero por lo menos en México, son los músicos de rock mexicanos, ¿no? Así que había que ser muy cautos con todas sus declaraciones y corroborar. Y no obstante, siempre conseguían meternos unos goles preciosos, porque eran pocas las fuentes en las que se podía cotejar la información, y esa bonita ilusión que aparece en esa película de Almost Famous, en donde alguien desde una oficina de redacción, que es precisamente creo que Rolling Stone, coteja las declaraciones, que aquí eso no pasa, o al menos no sé si ya lo hayan implementado, pero no hay jefe de redacción, ¿eh? Allá tú sí, pero en los diarios nadie habla para decir, ¿sí es cierto que dijo esto? ¿Sí es cierto que dijiste tal? Bueno. Por entonces yo ya empecé a escribir en diferentes publicaciones, pero hacerlo en el diario semana a semana era muy gratificante. Pero hay un instante en mi vida en el que, por azares del destino, en el empleo que me proporcionaba la mayor parte de mis ingresos, tuvieron a bien darme las gracias, o sea, correrme. En ese momento, en el periódico El Nacional, se gestaba un proyecto muy interesante en manos de José Luis Martínez, responsable de la sección de espectáculos, y que en donde estaba Fernando Solana, que era el responsable de todo el proyecto de cultura y director del mismo. José Luis Martínez tenía a su cargo una sección en la que comenzó a dar cabida semana a semana a la publicación de temas relacionados exclusivamente con el rock. Dedicaba dos páginas de un periódico en formato tabloide. Algo insólito en este país. Y aquí voy a relatar una anécdota que con toda seguridad el mismo José Luis Martínez contaría de una manera diferente. Les decía que en mi empleo me había dicho adiós, y entre otras cosas lo que se me ocurrió, un poco desesperado, fue ir a pedirle trabajo a José Luis Martínez. Así que agarré, escribí un texto y me apersoné en su oficina. Aunque fue muy amable, cada vez que hablaba, de su boca salía una espada y decía algo así como: así que quieres escribir aquí, en la sección de rock. Yo no me acuerdo si le contestaba, pero sí, sí ya sentía así, sí, pues sí. ¿Y por qué habría de contratarte si ya tengo a los mejores? Pues sí, pues sí. Y en realidad el argumento era incontestable, porque efectivamente allí estaban los mejores, ¿no? Estaba Javier Velasco, Óscar Sarquís, Pepe Navar, Sergio Monsalvo, Nayef Yeya. ¿Sabes inglés?, me preguntó. Pues yo afirmé, y él sacó otra daga. Ah, pues ellos también, ¿no? Creo que disfrutó mucho el momento, aunque nunca lo llegamos a platicar después. Bueno, la cosa es que yo, no sabiendo muy bien qué hacer, solo lo que se me ocurrió fue ponerme de pie y decirle que de todas maneras yo le llevaba una colaboración, pero que no era de rock, que yo le había hecho un texto de jazz. era una semblanza de Anthony Braxton. Cuando le dije eso, me la pidió y se puso a leerla. 5 minutos después me miró y dijo, se publica el sábado. Eso fue un jueves. Así comenzó una relación que duró muchos, pero muchos años, y en la que no solo empecé a escribir en la sección de rock, digo de jazz, luego pasé a la de rock, y después, durante un par de años, fui editor de ambas secciones. Más allá de la anécdota, lo que quiero recuperar es una experiencia, porque si no hubiera hecho una observación, un mapeo, o una lectura de las posibles necesidades o debilidades de una publicación, nunca me habrían aceptado para colaborar allí. Propuse un texto que se podía insertar en el diario y durante muchos años las páginas de Rock y Jazz del Nacional fueron una lectura obligada y punto de referencia. Y aquí sí quisiera contar otra anécdota, que por ejemplo, cuando yo hablo de que empezamos a tener como cierto liderazgo de opinión, es que en una ocasión, para que se den cuenta de cómo funcionaba la industria del disco en esos años, EMI hizo unas ediciones especiales de los discos de los Beatles, o no sé qué hizo, sacó otra nueva edición, y entonces el label manager, que era un joven que ya no trabaja allí, se le ocurrió decir, pues escriban, y entonces nosotros dijimos, pues danos los discos. Dijo, no, primero escriban y luego les doy los discos. Y dice, pues ¿cómo vamos a escribir? Sí, pues son los Beatles, ya los conozco. Pues sí, pero danos los discos. Entonces nunca nos dio los discos y se nos ocurrió hacer una carta abierta en el diario. Entonces, como a las 10:30 del miércoles, o sea, el jefe José Luis Martínez empezó a decir, hey, hablan de EMI, ¿qué publicaron, cabrones? Porque no se han dado cuenta. Pues nada, nada más metimos la carta donde estamos reclamando. Entonces, pues nos invitaron a comer, ¿no? Para limar asperezas. Ya saben, o sea, en el mejor tenor de la industria del disco, restaurante francés, copas de vino, champaña, o sea, y el punto era, ¿por qué no mejor nos das los discos? Te va a salir más barato darnos los discos que lo que vas a pagar en esa estúpida comida. Además, todo lo comprometieron, nunca lo arreglaron, ¿no? O sea, dijeron, vamos, sí. Y yo estoy seguro de que así como a nosotros lo podían haber hecho con algunas publicaciones, aunque no con muchas en ese tiempo, pero era, se les quería contar porque bueno, así se estiraba. Bueno, de este paso por los diarios, pues luego he pasado también por muchas revistas, La Mosca entre ellas, Switch, Rolling Stone, pero una experiencia para mí muy importante fue cuando yo llegué a la revista de Pulse Latino, la que editaba Tower Records, ¿no? Pues además de ser yo un colaborador fundador, pues también fui editor de la misma en los últimos números. Y bueno, allí me di cuenta de que es muy difícil ser editor de una revista, ¿no? No siempre puedes estar complaciendo a todos. A veces das tu brazo a torcer con los anunciantes, a veces haces caso a los lectores, en ocasiones confías en tu intuición, a veces la presión de las discográficas es fuerte, ¿no? Pero pues para no perder de mi suerte, yo tenía mucha facilidad y además, pues, como era la revista de una tienda de discos, o sea, pues era gratuita, había público cautivo, entonces nos podíamos dar el lujo de hacer las cosas que no pueden hacer una revista que tiene una circulación en puestos de periódicos. Entonces, en ese sentido, pues también fue muy, muy interesante haber estado. Pero bueno, otra de las cosas que a mí se me ha ocurrido hacer en estos años es, como decía, mi currículum, haber publicado algunos de esos libros. Juro que con ninguno de ellos me he hecho rico, como algunos creen. También quiero acotar que ninguno de ellos he contado con el respaldo previo de una editorial. Es decir, siempre he empezado a trabajar con los proyectos en los que me he inmiscuido sin saber si habrá alguien que los va a editar. Y la última osadía fue la que cometimos aquí Alejandro y yo cuando hicimos el libro de los 100 discos esenciales, porque si lo hubiéramos hecho él y yo, bueno, yo podría haber puesto mi cara y decirle, pues no va a ser, ¿qué crees que no tenemos editorial? Pero ya habíamos invitado a 30 escritores, músicos y demás, y había que responderles. Claro que ellos apenas lo están sabiendo ahora que no tenemos editorial, pero el chiste es que se aventaron y nos salió, ¿no? Todos estos han sido trabajos así como de investigación, no han sido ninguno de estos libros como recopilar textos que yo ya haya hecho, ¿no? Y después de todo este trabajo yo me doy cuenta de que de tantos años, pues no puedo llegar y decir que estemos mejor que antes, ¿no? De hecho, hay instantes en los cuales tengo la sensación de que estamos peor. Yo siguiendo aquí a Simon Reynolds, porque si digo que sigo a Hugo García Michel, a Benjamín Salcedo o a Chavarro, no va a tener ninguna validez en México. Entonces, lo que advierto es una ausencia de amor en el trabajo de algunas de las gentes que empiezan. Y él dice que también las características actuales de la prensa musical las características que tenía la prensa musical, como la sincronía, la concentración, la relativa durabilidad, el aura institucional y la autoridad, se han visto dañadas o completamente perdidas con la prensa en línea. De hecho, estamos en un momento en el que ni siquiera hay consenso acerca de lo que es rock, y todo ello porque se sigue tratando de definirlo con parámetros antiguos. Lo mismo se le llama contracultura que un estilo de vida, se le ubica a partir de la instrumentación y cada uno en realidad entiende lo que quiere al respecto, ¿no? Se le pone a pelear continuamente con el pop, con el hip hop, con la electrónica, con el reggae, y se olvida que el rock tiene una prosapia que viene del blues y del rhythm and blues, y que si ha funcionado es porque se trata de un hijo bastardo que además ha sido muy promiscuo a lo largo del tiempo, tanto que hoy la familia ha crecido y varios de sus antepasados ya ni se conocen. Se saben parientes cercanos, pero como nadie los ha presentado o nadie les ha recordado su origen, se niegan a ver sus semejanzas con el otro. Sí, si el género no advierte sus semejanzas, entonces yo a veces me pregunto cómo lo harán entonces los periodistas recientes o más jóvenes para quienes hay vertientes sonoras que aparecen como independientes y separadas de la rama materna y paterna. ¿Cómo transmiten lo que es el rock si no pueden definirlo? ¿Cómo creerles cuando lo que cuentan de la historia es inconexo y cuando sus afanes van por el lado de conseguir algo a cambio y no de contar, platicar o decir sus impresiones acerca de una música a la que en apariencia aman pero que no acaban de saber por qué? ¿Por qué hay periodistas que escriben de rock, se llaman especializados y ahora quieren dejar claro que pueden escribir de otras cosas? ¿Se afrentan? ¿Se arrepienten? Hay cambios importantes, pero no nos hemos hecho más fuertes. Basta ver cómo los jefes de prensa de los promotores de espectáculos, no voy a decir nombres porque luego se enoja Ocesa, ya no buscan las notas en los diarios o en las páginas web acerca de lo que promocionan. Ahora los periodistas usan el Facebook como un besamanos, pasan, pegan sus notas y dejan saludos, ¿no? Para cerrar, diré que hoy el control me parece más peligroso que nunca. Apenas el sábado pasado, un profesor de la Universidad de Barcelona, Cristóbal Pera, señalaba que el pensamiento es cada vez más hegemónico. Yo recuerdo que una de las cosas que más me atrajo del rock era precisamente esa, el caminar, como diría Lou Reed, por el lado salvaje, el no querer ceñirse a patrones, a reglas imperantes. La lucha ha sido constante y la cultura institucional siempre ha logrado acallar, alinear o exterminar esas intentonas rebeldes. Pero hay tipos que persisten en ello, no son los U2 ni los Rolling Stones del siglo XXI quienes han de marcar los caminos. Como siempre, y es una apuesta que ha sido constante en mi trabajo, es el subterráneo en el que confío y es donde creo que se va a sacar la casta. Probablemente, por ello una tarea importante hoy que todos están pendientes de la novedad, es recuperar la memoria, intentar socavar el olvido. Y para cerrar, quiero citar aquí al reciente ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, el tristino Claudio Magris, quien si bien se merece el premio por derecho propio, hoy ve su obra promocionada como si se tratara de las 50 sombras de Grey. Y dice Magris, ¿acaso una de las tareas que nos ha sido encomendada para realizar en la Tierra sea la de luchar contra el olvido, que llegue incluso a aniquilar el recuerdo de los vencidos, redoblando así la injusticia y la violencia que negaron su invulnerable dignidad de personas tanto como su existencia, borrándolos de la faz de la Tierra? La memoria no es nostalgia. La memoria no es nostalgia sentimental del pasado, sino un intento por salvar de la muerte. Intento quijotesco de salvación. Perdedor al final, pero irrenunciable. Al individuo, su valor y su significado. Escribir de rock no es un apostolado, pero cuando sutilmente se suprimen las diferencias, cuando las minorías pierden su voz, y aquí incluyo al rock porque en este país el rock es minoritario, hay que recuperar lo hecho, dignificarlo. Rescatarlo del olvido, devolverle, como dice ese italiano, su valor, su significado. Gracias. Javier Cortés, seguimos con Hugo García Michel. ¿Soy un micro? No sé, ese está más cerca, está más cerca. ¿Bueno? Sí. Yo iba a leer mi texto. Normalmente las lecturas de textos en las mesas redondas son aburridísimas. Y bueno, lo digo como bueno, estoy de aquel lado que voy a uno y cuando se pueden a leer suele resultar muy aburrido. Voy a estarme basando en eso y como vi que ahorita David también habló de sí mismo, entonces voy a contarles más o menos cómo fue que fui a dar a la industria editorial primero y luego al mundillo de las revistas de rock y del rock nacional. Yo desde muy chico quería ser músico, aprendí a tocar la guitarra y empecé a componer canciones a los 14 años. Entonces, según yo, iba a ser músico toda mi vida, pero el destino hizo que me topara con una mujer que debería ser mi esposa y debería ser la madre de mis hijos, que estaba totalmente en desacuerdo con que yo fuera músico y que elegantemente me retiró del medio. Entonces, bueno, 5 años llevaba yo con ella en el 79, cuando andábamos muy mal económicamente, y un primo mío que hacía dibujo de historieta, historieta popular, trabajaba para Lágrimas y Risas, este tipo de revistas, me dijo que en la editorial Posada había una oportunidad de que estaban buscando ilustradores, dibujantes, guionistas, que por qué no entraba yo como guionista, como a mí me gustaba escribir. Yo dije, no, ¿cómo voy a hacer revistas de esas que enajenan al pueblo? Yo era súper izquierdoso en esa época, marxista, leninista, comunista, y me parecía un contrasentido ponerme a hacer historieta popular, ¿no? Pero bueno, mi exmujer me dijo, estamos que nos lleva la fregada, tenemos que ver. Entonces fui con mi primo y me las ingenié para hacer un guión. Yo jamás había leído ese tipo de revistas. Y fui a Editorial Posada, la legendaria Editorial Posada, la que hacía Los Agachados de Ríos y que sacó un montón de la revista Duda, etcétera, que dirigía don Guillermo Mendizábal Lizalde. Llegué, llevé mi guión y las paradojas de la vida. Mi primo, que era un gran dibujante, no lo aceptaron y a mí me aceptaron como guionista. Entonces fue como entré ahí, y como vieron que tenía yo facilidades para redactar, me dijeron que si quería entrar también como redactor a una revista que se llamaba Natura, una revista de naturismo, y pues yo acepté porque ya era un sueldo fijo, ya era un trabajo de planta, etcétera. Entonces entré. Pero desde ese entonces, desde 79, yo tenía muchas ganas de hacer una revista de rock, porque yo era, desde mucho tiempo atrás yo leía, ya la mencionó hace rato David, el México Canta, que dirige Carlos Vaca. De hecho, la primera vez que escribí un artículo para una revista fue a los 17 años en el México Canta, justamente, un artículo sobre el disco Tarkus de Emerson, Lake and Palmer. Después pasarían muchos años para que algo me fuera publicado, pero bueno, fue la primera vez que publiqué algo. Yo leía la revista Pop y sobre todo la revista Piedra Rodante, que para mí fue así como... entré en estado de shock cuando conocí esa revista. Entre mis tesoros hemerográficos que guardo en casa, tengo los 8 números que salieron de Piedra Rodante, los conservo, unos ya muy jodidos, ya muy... se deshacen casi, pero ahí los tengo, la que dirigía Manuel Aceves, esta revista. Para mí fue como un modelo, yo quería hacer una revista parecida, pero yo la propuse varias veces ahí en Editorial Posada, me dijeron que no era negocio. Ya habían sacado una revista que se llamaba Hierba, mucho tiempo atrás, que dirigió Ariel Rosales y que había sido un fracaso. Y bueno, lo que hice fue, tiempo después me tocó ser jefe de redacción de Natura y después fui director de la misma. Y cuando fui director decidí hacer un cambio, ya no hablar nada más de recetas de... ahora que están muy de moda los veganos y todo esto, bueno, en aquella época también estaban, entonces las curaciones naturistas, todo esto. Entonces empecé a meter cosas, temas de ecología, de la contaminación, todo esto, y temas de contracultura, y empezamos a hablar de rock también. Para esto hablé con José Agustín era muy amigo de mi hermano Sergio, y aceptó colaborar con nosotros. Entonces Agustín empezó a colaborar conmigo en Natura, y después ya se integraría también en La Mosca. Pero no tenía una revista de rock. Después tuvimos unas broncas terribles con los dueños de con la esposa del dueño de Posada, una actriz que se llama... una actriz de telenovela, se me fue ahorita su nombre, pero era una especie de militar esta mujer. Y salimos huyendo varios de ahí. Y durante mucho tiempo estuve colaborando en diferentes medios, buscando, estuve en La Jornada Semanal, estuve en Uno Más Uno y todo, pero siempre escribiendo otros temas, no exactamente de rock. Hasta que Víctor Roura me tendió la mano y en el 91 pude entrar como colaborador a la sección cultural del Financiero, donde estuve 6-7 años con una columna que se llama Bajo Presupuesto, donde Víctor me daba chance de escribir de lo que fuera, de música o de una visita al parque zoológico con mis hijos, de lo que fuera, siempre que fuera con un tono irónico, desenfadado. Entonces ahí como que empecé a desarrollar un estilo que sería el que me marcaría más adelante, donde podía usar el humor y escribir libremente. Y la inquietud de hacer una revista seguía ahí. Entonces, yo por otro lado sí seguía haciendo historieta. Hice durante 20 años hice historieta popular. Gracias a eso mis hijos hicieron la primaria y la secundaria. Entonces, en Editorial Egea llegué, una editorial que me parecía nefasta porque hacían esas revistas de sensacional de traileros y todo eso, que a mí me parecía horrible tener que colaborar, hacer ese tipo de vulgaridades. Pero bueno, la cuestión económica siempre se impone y terminé cayendo ahí. Esto es el toquín. Y resultó que el ambiente era muy bueno y todo, y ahí conocí a los Flores, a Jaime y a Germán Flores. Y en el año 92, que vino por primera vez YouTube a México, a Jaime se le ocurrió sacar un especial, así le llamaba, era un especial de sobre YouTube. Y yo acababa en el financiero de hacer la traducción de todas las letras de Laxton Baby, y me las habían publicado. Le dije, oye, tengo esa traducción de las letras, ¿por qué no la sacamos? Y él aceptó. Yo quería escribir el texto principal, pero ya él se lo había dado a muchos de aquí lo conocen, a Pablo Queipo, que hace una revista de Rock América, que a mí me parecía malísima, pero bueno, no me lo dieron a mí el texto principal. Si está Pablo Queipo aquí, me va a odiar más de lo que me odia, pero en fin, salió publicada mis letras y todo. Y yo le dije, oye Jaime, si te fue bien con este especial de YouTube, ¿por qué no hacemos una revista de rock? Y me dijo, bueno, tráeme un proyecto. Esto era a finales del 92. Yo en esa época pues no había computadora, entonces con mi maquinita Olivetti le hice el proyecto de revista en dos paginitas, según lo que yo entendía como un proyecto de revista, una cosa totalmente amateur. Y se lo presenté y me dijo, bueno, cuando regresemos de vacaciones a principios de 93 te resuelvo. Llegó esto, fui a verlo y me dijo, ok, hagámosla. Y convocó a una junta para, qué raro, una junta para hacer la revista, que no se llamaba La Mosca, no tenía nombre la revista. Y en esa junta, cuando llegó a la junta, había como 20 personas. Dije, ¿qué onda? Pues, si mi proyecto es mío, porque hay tanta gente aquí. Yo lo primero que pensé, me van a robar, me lo van a piratear, me van a joder, me van a fregar el proyecto. Entre esos que estaban ahí, no recuerdo los demás, estaba Pablo Queipo, estaba Fernando Rivera Calderón, estaba Ricardo Bravo, y estaba Hugo Martínez Telles, y de los demás ya no me acuerdo quién estaba ahí. Se habló de la revista y todo, yo sentía que me iban a robar el proyecto. Se convocó a una junta una semana después, llegué a esa junta, y resulta que esa junta nada más fuimos 4 personas: Fernando Rivera Calderón, Ricardo Bravo y yo, y Karen Martínez, que era como mi mano derecha allí dentro de esa editorial, una amiga que sigue siendo mi amiga después de 20 años. Y entonces Jaime dijo, bueno, pues ya que ustedes vinieron, vamos a hacer la revista con ustedes tres. Como Hugo me presentó el proyecto, que él es el director, así de dedazo. Fernando Rivera, que es bueno para escribir, que sea el jefe de redacción, y Ricardo Bravo, que conoce mucho, que sea el jefe de información. Y así fue como nació La Mosca. Y faltaba el nombre, entonces a la siguiente junta nos dijo, tráiganse una lista de nombres para ver qué nombre le vamos a poner. Porque cuando la revista salió, yo hice un editorial diciendo que La Mosca se llamaba así, porque la mosca es un insecto que vuela lo mismo en los territorios de la gente pobre que de la gente rica, etcétera, y que es molesta y todo eso. Fue un justificante. La verdadera historia se la voy a revelar de cómo fue que surgió el nombre. Estábamos en esa junta, llevamos la lista de nombres, todos los nombres eran muy, muy, muy malos. Recuerdo que Jaime quería que se llamara Óxido Nitroso, la revista, de verdad. Yo llevé nombres como La Piedra, en recuerdo de La Piedra Rodante, etc. Y otros muy malos, 4x4, era otro de mis nombres para él. No surgió ningún nombre, nos habían ofrecido, en aquella época, como el peso mexicano valía para nada, se pagaba en millones, ¿no? Creo que a ustedes no les tocó eso, pero sabía, el premio era 1,000,000 pesos para que aquella persona que es como el equivalente a 1,000 pesos de ahora, a la persona cuyo nombre, que era el título que se escogería finalmente para la revista. Entonces, como no había nombre propio, resulta que Ricardo Bravo llevaba una playera de YouTube que decía The Fly. Entonces Fernando Rivera Calderón, muy abusado, la vio y dijo, La Mosca. Y todos nos quedamos, y La Mosca, ¿qué pinche nombre es ese, no? Entonces, pero de repente como que nos empezó a parecer que era interesante el nombre, que era bueno, y así fue como nació La Mosca. O sea, bueno, ese es el número 1, ahorita se los muestro, gracias. Y durante un año, durante todo el año 93, estuvimos trabajando los 4 en el proyecto. Iba a ser tamaño carta, no había, yo me basé mucho en la revista Proceso para darle estructura, es decir, una sesión de noticias, una sesión de opiniones editoriales, la parte final que Proceso en aquella, yo era un gran lector de Proceso, tenía yo los primeros 350 números, los tenía en mi casa completitos, pues ya me quedé nada más con el número 1, pero para mí era como el modelo a hacer. Digo, ahora Proceso me parece una revista totalmente decepcionante, pero en aquella época era muy buena. y así la estructuramos la revista. Durante ese tiempo empezamos a trabajarla. En ese tiempo corrimos a Ricardo Bravo por diversas cuestiones que no encajaban con nosotros. Jaime se peleó con sus primos, que eran sus socios en esa editorial Egea, fundó Editorial Tucán, y el proyecto se fue a Editorial Tucán, donde en febrero de 1994, hace exactamente 20 años y unos meses, sacamos este número que con oportunidad nos quedamos con Saúl Hernández, con el que tengo una relación que me asocian bastante rara con él, porque creen que lo odio, porque, bueno, yo escribí en El Financiero, rápidamente los pongo en antecedentes, una columna bajo presupuesto y que les había comentado, y yo empecé a criticar mucho a Caifanes porque a mí no me gustaba, y empecé a criticar a La Maldita Vecindad, a sus discos. Una vez me hablaron dos chavas de prensa que trabajaban para Marusa, la representante de los Caifanes, que querían hablar conmigo, que porque no entendían por qué atacaba yo tanto a los Caifanes. Entonces me citaron en una cantina de Coyoacán para hablar conmigo, para ver qué razones tenía yo personales y malvadas y no sé qué me traía yo con ellos, ¿no? Y llegué y no, resulta que no había tal. Ellos pensaban que yo era un tipo así. Les dije que me falta nada más oler a azufre, ¿no? Porque pensaban que era un tipo diabólico y malvado y un hijo de la chingada que quería joder a los Caifanes nada más porque sí. Entonces, bueno, parece que les caí bien, hasta me presentaron después a Marusa, me invitó a un concierto, me acuerdo de los Caifanes, en lo que era el cine Linterna Mágica, ahí en la Unidad de Independencia, me acuerdo muy bien ese concierto, y yo le caía muy bien a Marusa, y nos invitaron a entrevistarlos y todo, pero se fue un poquito después, pero decidimos sacar este número con él en portada. Esta foto no me acuerdo de quién es, no es de Fernando Aceves, esa foto es de otro fotógrafo que no recuerdo, que era amigo de Fernando Rivera Calderón. Fernando y yo combinamos muy bien, porque él escribía para El Nacional, la sección de lucha libre. Yo cuando conocí a Fernando Rivera, con un chavo de 21 años en esa época, yo leía su columna sin saber quién era Fernando Rivera Calderón. Yo pensaba que era un cuate de 40 y tantos años, sus sexos eran muy maduros, pero manejaba un sentido del humor muy extraño. Y cuando dije, tú eres ese chavito, dije, tú eres Fernando Rivera Calderón, como que hicimos muy buena química, digo, mantenemos la amistad después de sus 20 años. Y él y yo creo que le dimos el sentido que tenía la revista, y que después pasó también a Milenio, porque Fernando fue en Milenio Semanal, luego en el periódico Milenio, Fernando era el director de la sección Mil Cosas Más, entonces le dio este tono humorístico que tiene Milenio en las últimas páginas, las que ahora dirige Jairo Calixto Albarrán. Y fue así como empezamos la revista. Fueron 6 números que salieron, no me quiero alargar mucho, fueron 6 números. La revista tronó a los 6 números porque nos pretextaron que porque no vendía bien, pero lo que pasa es que el número 7 lo íbamos a hacer, habíamos ideado hacer una portada tipo El Sargento Pimienta, pero en vez de los Beatles iban a estar Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas, que eran los que, porque eran las elecciones de 94, y se espantaron los editores, se espantaron, y dijeron no, total, la revista tronó. Y yo pensé que era la muerte de la revista después de 6 números. Estuvimos un año y medio sin salir. Y un día, como yo seguía haciendo historietas para Jaime Flores, que ellos también tenían estas historietas, él me dijo, en el 96, un día me dijo, ¿por qué no la volvemos a sacar? Y dije, ok. Y entonces en el 96 la revista volvió a salir y duró 14 años, que fue cuando ya fue mucho más conocida, porque los primeros 6 números, de hecho mucha gente los busca y me ha preguntado que dónde los puede conseguir. Los números son prácticamente inconseguibles, salvo quienes los compraron en aquella época, porque todo lo que sobró, que era un montón, porque la revista no se vendió mucho, como yo no sabía, hay una cosa de que si ustedes guardan en bodega las revistas, tienen que pagar impuestos a Hacienda, y parece que son bastante onerosos, entonces para no tener que tenerlos, Jaime las mandó a quemar. Entonces todos esos números desaparecieron porque se quemaron, o sea, se incineraron, así de gacho. Entonces, por eso es un número como este, creo que en el Chopo luego lo ganas en 500 pesos, ¿no? Porque es muy buscado. Los primeros 6 números son muy, muy buscados. Entonces, pues la revista creo que sin algo contribuyó, que lo había escrito aquí, creo que fue la primera revista que yo quise tomar mucho el sentido crítico de La Piedad Rodante, pero además con sentido del humor. Y creo que en ese sentido me siento, no creemos los pioneros de ese tipo de periodismo de rock con humor, creo que La Piedad Rodante lo fue. pero yo me encontraba con que sí había, con que las revistas en general eran muy solemnes, las revistas de rock, que había este sentido, las revistas de esa época, las que habían cuando surgió La Mosca, me refiero, poco profesionales, había mucho paternalismo, el lenguaje de los que escribían era: hola chavos, ¿cómo están? Estoy aquí, como queriendo identificarse. Yo en La Mosca, una cosa que impuse desde el principio, pero cuando uno es director tiene que imponer las cosas, yo no creo en la democracia editorial, es que el lenguaje fuera hablar con un buen español, un correcto español, y sin creer que los lectores son enanos mentales o retrasados mentales o niños mentalmente hablando, sino que aunque tengan 14 años, el lector es una persona respetable. Siempre le hablamos de usted a los lectores, jamás de tú. Entonces quisimos hacer una revista que tuviera cierto profesionalismo. Logramos hacer un equipo muy bueno, había grandes colaboradores: Sergio Monsalvo, aquí está David Cortés, que colaboró casi desde el principio, Pepe Navar, Eusebio Rubalcaba, en fin, José Agustín, obviamente, Adriana Díaz Enciso. Logramos hacer un muy buen equipo: Nayef Yeya, Rafael Aviña, Fernanda Solórzano, que de gente ya consagrada que aceptó colaborar por la mínima paga que dábamos. Pagábamos muy mal, muy poquito, y sin embargo, como que había una mística dentro de la revista que hizo que la gente le gustara colaborar. Y así estuvimos hasta el año 2010, en que creo que cometimos varios... nuestro gran talón de Aquiles fue que nunca supimos vender publicidad. El equipo de publicidad de La Mosca era muy, muy malo. Eran una serie de señoras que trabajaban para la editorial, que estaban acostumbradas a vender revistas, a vender anuncios para revistas de manualidades, de joyería, de cocina, etc. Entonces, cuando llegaban a vender anuncios para una revista de rock, pues la gente decía: ¿y esas gordas qué onda, no? Porque no eran convincentes, con todo el respeto que me merecen ellas, me caían muy bien, pero no vendían nada. Entonces, y luego vino la crisis de las disqueras, que con toda la piratería primero y luego la entrada de internet, que empezaron a bajar las ventas y empezaron a dejar de anunciarse, que era nuestro gran mercado para nosotros, que se anunciaran las disqueras. Una época que se anunciaban, no sé, 18 anuncios en un solo número, para nosotros era maravilloso, además pagaban. Entonces eso nos daba para aumentar páginas, etcétera. Pero después, ya en el 2000, en el 2008, que vino el trueno de la revista, el definitivo, de La Mosca en la Pared, ya no recibíamos casi dinero, vivíamos más de la venta, o tratábamos de vivir de la venta. Y creo que no nos supimos adecuar a las nuevas generaciones, ya haciendo una autocrítica. Creo que toda la gente que creció con nosotros, que empezó a leernos a los 15 años y que ahora tiene 35, sí se identifica mucho con La Mosca, pero la gente que tiene ahorita entre 15 y 25 años, pues no la vivió la revista. Entonces, creo que los nuevos lenguajes con las redes sociales, con internet, quizá no los supimos a manejar bien, y eso se le vio un poco la baja. Surgieron otras revistas que creo que sí lo sabían hacer, no sé, me recuerdo la de Rock R&R, que bueno, yo siempre he dicho que era un poco desleal R&R, porque la manejaban mucho dentro de la estación Reactor, la anunciaban, la comentaban, porque la hacía la gente de Reactor, pero era una revista particular. Entonces le hacía publicidad dentro de una estación del Estado, como es Reactor, que pertenece al IMER. Entonces me parecía un poco desleal que desde ahí la publicitaran. Y nos pegó, es una revista, debo reconocer que nos pegó mucho esa revista. Ni modo, digo, es la competencia y nos tenemos que fletar a eso, ¿no? Después ya hicimos un intento de sacar La Mosca en la Red, que no fue muy bueno. Y ahora recientemente sacamos lo que se llamó la revista Mosca, que salieron 9 números, que hoy ya estamos en una crisis, en un impasse, por eso no ha salido. Mucha gente me pregunta por qué la revista no sale. Resulta que hay un problema con las distribuidoras, que quebraron. Entonces, las ventas de los últimos 2 números, o los más recientes 2 números, pues nos las quedaron a deber, o sea que no se los podemos pagar porque estamos en quiebra. Entonces no hubo dinero para reimprimir. Es una editorial muy chiquita con la que la estamos haciendo. Entonces, por lo pronto les anuncio que el sitio de La Mosca está a punto de la revista Mosca. Yo creo que esta semana es revistamosca.com. Pronto, ya esta misma semana se va a empezar a ver. Y la idea es volver al papel, pero no les puedo prometer para cuándo. Entonces, esa es la breve y sucinta historia de La Mosca en lo que ahí me toca. Y yo imagino que a la hora que vengan las preguntas y todo, habrá más datos y todo. Entonces, con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿se oye? Ok. Yo voy a tratar de ser todavía más breve que mis compañeros. Yo no hice la tarea, no traje guión, así es que tampoco tengo que leer. Les voy a platicar muy brevemente cómo llegué a estar donde estoy el día de hoy. Yo, como la mayoría de ustedes y como la mayoría de la gente que conocen, pues empecé como niño fanático que le gustaba la música y de repente encuentra en el rock una identidad bastante extraño, porque no tenía ninguna razón de ser, porque no tenía hermanos que les gustara la música, ni a mis amigos les gustaba la música, pero pues yo era al que sí le gustaba. Desde chavito compraba revistas y empecé comprando revistas importadas, tal vez no empecé con las revistas nacionales. Yo compraba mucho la Cream, compraba Rolling Stone, compraba la Hit Parader y recortaba todo lo que había ahí, entonces no tengo ninguna porque todo estaba pegado en la pared, ¿no? en cuadernos, en lugares así. Conforme fui creciendo, obviamente conocí las revistas mexicanas, México Canta, que en esa época estaba René Clair, si no me equivoco, dirigiéndola, Sonido, que me gustaba mucho porque era colores y tenía las mejores fotos y la mejor calidad de papel, y esa era más fácil de recortar y no se echaba a perder. Y así fui siguiendo mi fanatismo por la música durante mucho tiempo. El radio fue fundamental, Vibraciones, bueno, yo llegaba a mi casa, me encerraba en el cuarto, apagaba la luz y prendía el estéreo para oír Vibraciones, porque era la mejor forma de clavarse y de entender lo que estaba pasando. Por culpa de Vibraciones empecé a comprar discos a la edad de 13 años, un maldito vicio que no he perdido hasta el día de hoy. Sigo comprando discos, aunque sea ya de los pocos que lo hagan. Y así comenzó todo esto. Yo tuve que terminar una carrera, yo estudié la carrera de Derecho, soy abogado. Terminé en 1985 y justamente cuando terminé decidí que me quería dedicar a la música y a lo que era mi pasión, que era el rock. Cuando esto pasa, obviamente en mi casa me dicen, suerte, ¿no? Que te vaya muy bien, ojalá lo logres y mucha suerte. Afortunadamente en la carrera tuve la oportunidad de conocer a Luis Gerardo Salas, que estaba justamente, íbamos al mismo tiempo en la carrera. Él estudió comunicación, él sale en 1986, e inmediatamente se va al radio y forma Rock 101. Y en cuanto yo termino la carrera, también unos cuantos meses de lo que uno no sabe ni qué onda, ni qué va a pasar, ni qué va a hacer uno en su vida, voy con Luis Gerardo, le propongo un programa y empiezo a hacer un programa de radio con él en Rock 101, justamente en la primera etapa. Para mí el radio fue como el punto de partida. Cuando me di cuenta de que Luis Gerardo pagaba pésimo, dije, bueno, pues necesito hacer algo más, ¿no? Para vivir del rock si me quiero dedicar a esto. Empecé a tocar puertas y, a diferencia de lo que dijo Pablo Queipo, yo no trabajé en Conecte. Yo soy uno de esos tantos periodistas que nunca colaboró en Conecte porque la bruja me odiaba. Le caía yo muy mal. Afortunadamente a Adolfo Flores no le caía yo tan mal y me invitó a colaborar en un spin-off que se llamaba Rock Pop Discotech, no sé si se acuerdan, que era como un Conecte chiquito, más bajito, más chiquito, sí. Y la diferencia era que en esa revista no solo era rock, como su nombre lo decía, y también yo me identifico mucho. Yo, si bien me encanta el rock y siempre ha sido el rock mi pasión, yo no estoy peleado con el pop, ni estoy peleado con ningún otro de los géneros. Entonces empecé a escribir de punk en esa revista y, bueno, pues me odiaron más, ¿no? Obviamente en Conecte había gente muy buena onda, ¿no? Víctor Alatorre siempre me trató muy bien, fue un gran tipo. Conocí a grandes personajes, a Loso, a Chelico, a mucha gente que estuvo durante ese tiempo y que pues, me veía así como el pobre chavito que odia la bruja y que nunca lo va a dejar de escribir aquí, pero pues escriben de junto. Y estuve un buen rato en eso. Afortunadamente coinciden las épocas, estoy hablando desde 1988, ¿ya? Coincide con la llegada a México del rock en tu idioma. De repente en Rock 101 nos invitan, empiezan a venir los primeros grupos, llega Soda Stereo, Radio Futura, Miguel Ríos en la Plaza de Toros, etc. Y se empiezan a abrir unas oportunidades de nuevos trabajos, de nuevas colaboraciones. Se abre la revista Rock en Español, que dirigía Carlos Arellano, como bien lo mencionó Keipo. Y Carlos Arellano me invita a colaborar en esa revista, no fue para el tiempo, y empiezo a colaborar con ellos, a hacer entrevistas con todas estas bandas, con Soda Stereo, con Radio Futura, con Río, Sabina, etcétera, Charly García, todas estas bandas en esa época eran muy accesibles, como estaban apenas tratando de entrar al mercado mexicano, todo mundo te daba entrevistas, era muy sencillo que, oye, pues mañana tienes que estar en tal hotel porque ahí va a estar Soda Stereo, estaban los tres y los tres eran encantadores, y Miguel Ríos, bueno, fabuloso y te invitaba a cenar y cosas por el estilo. Obviamente tampoco era suficiente con el radio y con las colaboraciones de esas revistas para sobrevivir. Así es que pocos años después también fui manager de grupos, ¿no? Y tuve la oportunidad de manejar a algunas bandas, algunas, ninguna muy conocida, pero sí importantes, como Raxas, no sé si se acuerdan de Raxas, de donde salió el Lino Nava, Branda, de donde sale este Tao Resorte y sale Lalo Jiménez, etcétera, bandas por el estilo. Todo lo que fuera que tuviera que ver con música y que dejara algo de dinero, yo lo podía hacer, ¿no? No había ningún problema, estaba en la mejor disposición de hacerlo. Estas colaboraciones siguieron y, como se ha mencionado en estas mesas, ha habido muchas revistas, a veces de poca permanencia y de poca durabilidad, pero en todas iba uno a tocar la puerta. A Tonal, que duró como 7 números, que estaba Salcedo, ¿no? Saucedo, el director, con Rock América trabajé también un tiempo con Pablo, un tiempo con David. Rock and Pop, la de Ocesa. Ocesa de repente saca una revista de rock cuando empiezan los conciertos aquí en México, le estoy hablando de 1991, 92 más o menos, y Jorge Fernández Menéndez, de Uno Más Uno, tengo el gusto de conocerlo y me invita a colaborar en esta revista. También dura 9 números, entonces bueno, era como un karma, ¿no? Siempre que entraba a algún lado a trabajar, se acababa la revista. Estaba yo en una estación de radio y me cerraban la estación de radio porque Lora cantaba el himno nacional y nos cerraban Radio Hits. En fin, cuando me di cuenta de que estaba pasando esto, sí, fue un poco preocupante, ¿no? Porque dije, bueno, no sé si yo soy el que está al lado y a donde llego cierran el lugar, o dura poco la revista, o no sé qué pasa, algo tengo que hacer. Afortunadamente, en 1994 me invitan Editorial Videovisa, no Televisa, Videovisa, que son primos hermanos, pero vamos, sacan una revista que se llama Cine Premier y necesitan un editor de música. Y Billy Traynor, que había sido el que había hecho esto, que le había trabajado en disqueras y había tenido también programas de radio en WFM, Rocolé, me invita a colaborar con él. A los 3 números él se va y me dejan a mí la edición de música de Cine Premier. Una de las cosas que siempre se me ha facilitado es tratar de conseguir dinero. Eso es una cosa que me gusta, es natural. Entonces empiezo a jalar anunciantes y la sección de música crece y crece y crece, y de repente me dicen, no, pues sabes qué, ya es tu revista, ¿no? Esto es Cine Premier, no Music Premier, entonces invéntate una revista. Y en ese momento, junto con Javier Velasco, en una reunión en mi casa, se nos ocurre Switch, y empezamos a pensar en los nombres de las secciones y todo el concepto, y el concepto está muy basado en lo que es Rolling Stones en sí, ¿no? En las secciones, en la forma en que está partida la revista, artículos grandes, artículos chicos, reseñas, notas, etcétera. Poco tiempo después, como a los 4 o 5 números, desaparece La Mosca y yo me llevo a Fernando Rivera Calderón, un excelente colaborador, y formamos un lo pirateo. No, pues estaba sin trabajo, no lo crean bien. Nah, ya lo sé. Entonces se va a trabajar conmigo, y entre Fernando, Javier y yo conformamos el equipo de Switch y empezamos a hacer una revista que afortunadamente duró 7, bueno, yo estuve en Switch 7 años con ellos. Uno de los principales objetivos que yo tenía en Switch eran 2, muy sencillos. Uno, que durara, que permaneciera, y para que esto se pudiera hacer tenía que ser un producto comercial. Entonces yo no podía cerrarme únicamente al rock estrictamente, sino que creo que tenía que abrirme a ciertos géneros. Y además el rock no está peleado con el pop y con otros tipos musicales. Eso es mi opinión, ¿no? Por supuesto sé que no todos pensarán igual que yo, pero en mi idea sí comulgaban, y afortunadamente funcionó, y la revista duró 7 años hasta que de repente me buscan de una empresa española que tenía la licencia de Rolling Stone España y decide que van a abrir la filial en México y quieren lanzar Rolling Stone México. Voy a entrevista, fuimos varias personas, entre ellos estaba Carlos Meraz, no sé si lo conozcan, mi colaborador, estaba Lynn Feinstein, había muchos candidatos, y bueno, pues yo en ese momento tuve la suerte de ser elegido el director de Rolling Stone. Llevo ya, el próximo mes cumplo 12 años con Rolling Stone. Hemos pasado, cuando empezamos Rolling Stone, me acuerdo que muchas revistas y muchos críticos de rock no auguraban que duráramos más de los 8 números que duró La Piedra Rodante. Afortunadamente los hemos superado por unos cuantos, ya vamos a cerrar, bueno, ayer cerramos el 137, entonces no estamos tan mal. en el año de 2008, cuando hablabas de la crisis sí fue fuerte aquí en México, fue todavía más fuerte en Europa, y España se ve en la necesidad de cerrar la editorial en México, y me avisan, pues, ¿sabes qué? Se va a cerrar Rolling Stone México. Yo dije, no, bueno, ahora sí me duró un poco más el gusto, pero otra vez se van a cerrar la revista. Afortunadamente, Rolling Stone Estados Unidos estaba muy satisfecho con el resultado que habíamos tenido durante todos estos años. Obviamente recibían regalías bastantes por la venta de publicidad, de revistas, de derechos, de todo, entonces estaban muy contentos, eso ayuda. Y me piden que no deje morir el proyecto, cosa que a mí me encanta la idea, y a los 6 meses estábamos nuevamente a la venta con Rolling Stone, con una nueva compañía. A lo que me dediqué fue a conseguir inversionistas, a conseguir un corporativo que me apoyara económicamente, y pues pensar a lo grande, ¿no? Rolling Stone es una revista corporativa. Aquí quiero hacer una gran diferenciación con la mayor parte de las revistas que han estado aquí. Nosotros sí somos una revista comercial, somos una revista que vivimos de la publicidad, y no nos limitamos únicamente a la publicidad de las compañías disqueras. Al contrario, una de las filosofías de Rolling Stone siempre fue: no busquemos la publicidad de las disqueras, porque es como el canto de las sirenas, ¿no? Te dan publicidad a la disquera y a cambio quiere que le promociones a otros 5 artistas que no te importan para nada ni te gustan ni nada. Entonces una filosofía en Rolling Stone es: ¿para qué quiero yo a la disquera si yo tengo todos los contenidos de Rolling Stone Estados Unidos? Y no solo Rolling Stone Estados Unidos, habemos 18 Rolling Stones en el mundo, y Argentina, España, y Alemania, y todos nos podemos compartir contenidos. No necesitamos ahora sí que besarle la mano a ninguna disquera ni a nadie por el estilo. Entonces el concepto comercial y el concepto editorial de Rolling Stone es una cosa totalmente diferente. Siempre he tratado de ser muy incluyente, a pesar de que muchos me odian y tienen seguramente la razón. Creo que siempre he estado abierto, y las puertas de Rolling Stone han estado abiertas a todo tipo de colaboradores. A veces no de base, sino que tenemos colaboradores flotantes, freelancers, como se dice, el especialista en cada momento, en cada tema, en cada género, y eso me ha dado muy buen resultado. Con este número de noviembre, con el cual cumple 12 años Rolling Stone, yo cumplo 21 años sin dejar de una revista de música, y principalmente de rock, desde 1994, que empecé como les comenté, hasta la fecha. Obviamente somos muy diferentes en muchos sentidos, pero tratamos de conservar muchos principios. Creo que algunos de los que se han mencionado: calidad, buenas plumas, corrección ortográfica, por favor. Luego vemos algunos errores en la prensa escrita que son vergonzosos, que no pueden ser, no se vale. Objetividad: el ser una revista comercial no te hace venderte, al revés, al ser una revista comercial tú no tienes ninguna pleitesía que rendirle a la compañía disquera. Nosotros podemos hablar de lo que pensamos, y también por lo mismo muchos artistas de repente te quieren y de repente te odian, ¿no? Porque también en México, no sé qué opinan mis compañeros, los músicos son muy curiosos. Mientras hablas bien y el concierto estuvo padre y el disco estuvo bueno, son tus amigos, te agradecen hasta en el disco. El día que haces una crítica del disco, ya eres su enemigo. O sea, son claroscuros, ¿no? Totalmente. En fin, así ha sido mi vida dentro de la industria de las revistas en México, sin proponérmelo, sin ser un escritor con la calidad de pluma que muchos de los que han estado por aquí, no todos, pero algunos sí, bastante buenos, han estado por aquí. He tenido la suerte de poder publicar durante 21 años una revista de música, de rock, aunque de repente le van portadas de pop adentro, sigue habiendo mucho rock, y sobre todo el rock mexicano. Creo que con el rock mexicano pasa una cosa muy curiosa. Siempre nos quejamos de la falta de apoyo en el rock mexicano, siempre nos quejamos de que no hay revistas, de que no hay estaciones, de que no hay apoyo, pero nosotros mismos somos los que le ponemos el pie a esto. Yo creo que no habrá alguien que haya hecho una revista de rock, un concierto o algo que tenga que ver con rock mexicano, que no se haya enfrentado con la falta de respuesta. Y hablo en todos sentidos, también hablo de público. Nosotros, por ponerles un ejemplo, y se los voy a contar como una estrategia que hicimos, desde que entramos a la nueva etapa de Rolling Stone, que es de 2009 a la fecha, dijimos: no vamos a poner ni una portada ni de rock mexicano ni de rock latino, como estrategia nada más para ver qué pasaba. El resultado incrementó la venta publicitaria en un 40% a los 6 meses. La venta de la revista incrementó también. Hicimos una evaluación y cuando teníamos portadas de rock mexicano, entiéndase Jaguares, Café Tacuba, Zoe, Julieta Venegas, etcétera, etcétera, etcétera, la venta de la revista decaía un 20 o 25% en promedio con lo que se vende con cualquier artista anglo que aparece en la portada. Pones a los Beatles y se incrementa un 60%. Un 60% de lo anterior. Entonces, cuando uno empieza a analizar todos estos datos, estas señales que te está dando el mercado, pues ya entra un poco más un rollo mercado técnico y mercadológico que un rollo meramente sentimental y pasional de la música, ¿no? Entonces, eso ha pasado. Es triste decirlo, se los digo con toda sinceridad. A mí me encantaba tener de repente la oportunidad de tener por artistas mexicanos en la portada y hacer una sesión de fotos y, bueno, darles 8 páginas de artículo central. Y desgraciadamente la venta decaía. ¿Qué pasa? No sé, es un buen foro para que lo platiquemos, pero así era la realidad. Por eso obviamente llevo 5 años sin poner un artista mexicano en portada. Sí les doy espacio, por supuesto, en la revista hay espacio. Y hoy en día el periodismo, como también se ha mencionado, ya no solo se limita al papel, ya no solo se limita a la revista. El periodismo hoy está disperso por todos lados. Tenemos página web, tenemos videochats, tenemos radio, tenemos redes sociales, tenemos muchas otras formas de difundir y de apoyar el rock mexicano. Tenemos unos videochats que se pasan 2 veces por semana con puros grupos latinos principalmente. Hemos tenido grupos extranjeros importantes, pero principalmente grupos latinos. La página web es un 60% de rock latino y mexicano y el 40% de americano, y no tiene absolutamente nada que ver con la revista que circula mensualmente. Entonces empieza uno a encontrar el balance, empieza uno a encontrar dónde están las oportunidades, y es lo que nos hemos dedicado a hacer, a explotar y a tratar de que sigan adelante. Vamos a romper esa racha en este mes. El próximo número que sale este fin de semana trae a Gustavo Cerati en la portada y es una colaboración que hicimos junto con Rolling Stone Argentina, por lo cual tenemos un contenido exclusivo que no van a encontrar en ningún otro lado, porque obviamente ellos estaban allá. Entonces tienen entrevistas con la familia, con la esposa, con los hijos, cómo fueron los últimos días de Cerati, una entrevista inédita que se le hizo un poco antes de la reunión de Soda Stereo. En fin, un material muy exclusivo. Vamos a romperlo, vamos a ver qué pasa. También es una oportunidad y es una situación fuera de lo común, porque obviamente ahorita todavía está sensible el gusto por Cerati, por el lamentable suceso. Pero vamos, esa fue una idea, una estrategia comercial que usamos y que nos funcionó. No por eso dejamos de apoyar al rock ni al rock mexicano, pero bueno, creo que gracias a eso podemos decir que llevamos 12 años sin parar, con ventas importantes, y aunque nos hemos encontrado con muchas dificultades que seguramente platicaremos ahorita, que como es el caso de la distribución, siempre existen oportunidades porque se cierra una puerta y se abren otras. Así es este negocio y creo que hay que buscarlas, hay que encontrarlas, y en eso está el secreto de que esto sea un éxito. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.